Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Umbral, vamos a ver. Los espíritus de André Luis y el Manuel y otros, muchos más, utilizan la terminología umbral para hacernos una vez, para hacer ver una imagen mental de lo que ellos tratan de esclarecernos. Cuando nos hablan de situaciones y momentos con relación a los espíritus a los que tratan de ayudar. Umbral es la puerta de entrada a otra dimensión, en estado que el espíritu vive por sus imperfecciones, y aquí en estas zonas impera mucho el sufrimiento. En el plano espiritual, cuando nos referimos a la palabra umbral, hablamos de sitios de falta de luz, de penumbra o oscuridad, sin olvidarnos que dentro de estas zonas hay grados y niveles de una diversidad inmensa. Hago estas aclaraciones para no llevar a la confusión a nadie, sepa o no, que en la codificación no se hace mención a este término, umbral. Vamos a utilizarlo como referencia y esclarecimiento para referirnos a todas las zonas para decir más o menos de qué están compuestas estas zonas tan oscuras. Pues mira, aparte de muchas que nos vamos a dejar sin nombrar, pues hay colonias de muchas categorías y grados energéticos. Hay puestos de socorro, mansiones de paz, puestos de auxilio, escuelas de regeneración, lugares de reposo, hospitales con salas de recuperación, valles de suicidas y drogadictos, entre otros muchos. Todo esto en lo que vamos a llamar umbral. Luego encontramos en los demás bajos niveles, el llamado bajo astral, y regiones infernales y lugares de inmensas tinieblas. En el libro Nuestro Hogar nos proporciona conocimiento de estos lugares. Nos hablan de variedad de zonas muy determinadas, con valores distintos y niveles evolutivos muy diferenciados. Está alrededor del planeta, muy cerquita a él. Es la continuación de los fluidos carnales y nos dicen que estas zonas de poca luz, por lo tanto, comienzan en la superficie de la Tierra. Es la zona oscura de todos aquellos que en el mundo no se han dedicado a atravesar las puertas de los deberes sagrados a fin de darles cumplimiento y permanecen en el valle de la indecisión o en el pantano de los abundantes errores. Cumplir con los propósitos que traemos en la encarnación se nos hace la mayoría de las veces muy difícil, cayendo en la tentación de la materia, siempre ligados a satisfacer nuestro egoísmo. Nos olvidamos de los objetivos esenciales que traemos y por regla general contraemos más deudas. Es un error creer que solo los espíritus muy inferiores ocupan estos lugares. La mayoría de los espíritus desencarnados pasan por el umbral para reflexionar sobre sus fallos en la vida física. Por nuestra cercanía a este plano, está repleto de formas, pensamientos de los desencarnados y encarnados, porque los pensamientos de los encarnados traspasan esas barreras espirituales. En estos planos, ciertos espíritus se sienten con más ventaja que en la Tierra. Trabajan con más fuerza sus desafectos y persecuciones hacia aquellos que consideran sus enemigos. Aproximándose a ellos, les inducen a tomar decisiones y actitudes que les perjudiquen como excesos físicos de toda clase. Sobre todo, ejercen una esclavitud psíquica. Hay espíritus con incontables perturbaciones. Viven y se reúnen los rebeldes de todas las especies. También se forman núcleos invisibles de considerable poder. Está lleno de desesperados, porque después de la muerte del cuerpo físico no encontraron al Señor a su disposición y sus caprichos. Como ven que los créditos que se adquieren son intransferibles, se rebelan y se dedican a las actitudes más mezquinas. El umbral es una región destinada a la extinción de los residuos mentales. Es una zona con características de purgatorio. donde se quema en parte el material deteriorado de las ilusiones que la criatura humana adquirió por mayor, con el menosprecio a la sublime oportunidad de esta existencia terrenal. El umbral se concentra en todos los espíritus que no están preparados todavía para una vida superior. Nuestras cargas psíquicas y emocionales nos retienen en estos sitios. Los malos sentimientos, pensamientos negativos, estados de culpa, son motivos suficientes a rectificar en este lugar. Una mayoría de los seres que vivimos en el planeta Tierra, a causa de nuestro comportamiento malsano, estamos llamados a pasar por esta puerta. Ya hemos dicho que el umbral no es igual para todos, ya que el destino de ir está ligado al estado de conciencia de cada ser. Todos son sitios de rectificación dentro del umbral, diferenciando categorías donde purgamos nuestras cargas. Son lugares fríos, grisáceos. Es un sitio donde muchos espíritus están vagando y sufriendo. En realidad, los espíritus, estén donde estén, son núcleos irradiantes de formas que crean, transforman o destruyen exteriorizadas en forma de vibraciones. Por medio del pensamiento, los hombres encuentran en el umbral a los compañeros afines con las tendencias que tenemos cada uno.